César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Hoy arrancamos un poco tarde. Abstinencia de aire que teníamos. Por favor, era terrible. Se alargaba y se alargaba y no empezábamos más. Tantas era tremendo. Cosas para decir y tampoco aire para hacer. Efectivamente, efectivamente. Hoy un día muy especial y tan especial que se abre el Halloween 2014. Sí, señor, bienvenido. Claro, así es. Nosotros tenemos un corazoncito para esta festividad en particular y la vamos a explotar durante esta noche, que tiene además muchas alternativas. ¿Eh? Sí, tiene muchas alternativas. Sí, de veras, sí. Es una noche muy rara porque tenemos muchas cosas para ofrecer y de hecho vamos a arrancar ofreciendo nada menos que un tema dedicado a Halloween, pero de la mano de King Diamond. Con esto arranca el Tiempos Violentos del día de hoy, con King Diamond y el terror. César, hey. Feliz cumpleaños. Gracias. We'll be right back. Harris Alvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Algunos problemitas técnicos, un cambio de estudio y algunas desconfiguraciones en las máquinas y esas cosas que pasan habitualmente. Somos tan password dependientes. Es que además tiene que ver con la festividad, el Halloween, imagínate. El mundo de los muertos ingresa al mundo de los vivos y las cosas, bueno, se trastocan. ¿Qué vas a hacer? Así es. Bueno. Se entrecruzan los mundos. Vamos a hablar de un muerto precisamente, de un muerto querido. Pero más allá de toda esta historia, fue una semana muy rara esta que pasó porque, por empezar, hay un presidente en Indonesia que es metalero. Sí, eso pasó. ¿Te enteraste de eso? Sí, hace un tiempito, sí. Joko Widodo se llama. Exactamente, usa remeras de Slayer. Sí. No creo que vaya a ayudar en lo más mínimo y probablemente se corrompa como todos los otros políticos que conocemos. Como tantos metaleros que los hay. Claro. Recordemos que el metal es música nada más. O sea, la puede escuchar cualquiera. La puede escuchar un buen tipo o un hijo de puta. Totalmente. No creo que traiga muchas ventajas. Además, Indonesia es el cuarto país del mundo más densamente poblado, es el que más musulmanes tiene, es decir, tiene problemas propios de sobra. Y tiene suficiente pobreza como para que haya kilómetros. Exactamente, o sea que si puede salir mal, seguramente va a salir mal lo que tenga que salir, independientemente de que se escuche más buena música que hasta ahora. Sí, esa es la realidad. Pero además, esta semana ocurrió que yo iba a preparar con motivo de esta historia, ¿no?, un tema de Cream que se llamaba Politician. Ajá. Bueno, resulta que cuando estaba preparando eso me entero del fallecimiento de uno de los bajistas más influyentes de la historia del rock pesado, como fue el señor Jack Bruce, uh-huh, que falleció esta semana precisamente. Sí, y dije, muy avanzada de edad. Claro, sí, 71 años, o sea, no es que fuera tan avanzada, pero efectivamente pero ya... Pero vivió su cuota, digamos. Era parte de la tercera edad, por decirlo está así. Está bastante lejos del club de los 27. Sí, además de eso es el primero de los Cream, de ese trío emblemático que en algún momento sentó las bases para el rock pesado en Inglaterra y que mil veces conté la historia de cuando Hendrix los visita y prácticamente los destroza en vivo. Pero bueno, eso fue en el 66, después la banda sacó discos fundamentales como Disraeli Gears, como Fresh Cream y demás. Después Clapton optó por otra ruta, a mí ya después poco me gustó lo que vino de Clapton solo, pero a Jack Bruce cada tanto sacaba un disco muy interesante que valía la pena escuchar, como fue luego el disco con Gary Moore. Uh-huh. Era Ginger Baker, Jack Bruce y Gary Moore. Es decir, un Cream sin Clapton y con Moore, por decirlo de alguna manera. De hecho, en la hora clandestina de la semana pasada pasamos un tema. Bueno, la cuestión es que me pareció muy bien homenajear en el día de hoy a uno de esos bajistas que... De alguna manera fue indispensable porque prácticamente todos los de la siguiente generación lo citaban como influencia y los que ya estaban en una tercera generación y cuarta generación lo veneraban de una manera muy particular porque el tipo había sentado bases no solamente en cuanto a tocar el bajo, sino además en cuanto a composición. Sí, en cuanto a lo compositivo también. Es la idea. Lo que estamos escuchando es el tema más famoso de Cream, Sunshine of Your Love, pero tienen otras cosas. Yo elegí para el día de hoy Tales of Brave Ulysses, que es uno de mis favoritos de Cream de todos los tiempos. ¿Sí? Linda. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Sonando Cream y el homenaje a Jack Bruce en tiempos violentos. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace. Thank you. run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. And tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Que las mujeres quieren hombres fuertes, seguros, con calle, pero que sean sensibles. Dicen que los hombres quieren mujeres que los pongan en un pedestal, sean osadas, pero que no hayan tenido ninguna experiencia significativa antes de conocerlos. Uno, boludos. Por suerte existe un puente. Rock and Pop. Lo único en lo que estamos 100% de acuerdo. Espacio publicitario. Documento de la Conferencia Episcopal Argentina de noviembre del 2012, a través de su presidente, Monseñor José María Arancedo. Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. La fe mueve hacia la verdad, rompe el silencio. Si tenés datos sobre hijos de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Llega One OK Rock a la Argentina. Llega One OK Rock al Teatro Vorterix. El viernes 31 de octubre, la afamada banda japonesa llega al Teatro Vorterix para presentar su último disco, One OK Rock. Viernes 31 de octubre, en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por fullticket.com. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. César Fuentes. Harry Salvarrey. Tiempos violentos. En Rock and Pop. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el caos, si a usted le parece. Por favor, Don Harry. Que de eso se trata el metal, amigo. Claro, en realidad, mira, caos ordenado. Trajimos acá una torta, gentileza de Neco Arts y de Leonor Peirano. Y todo gestionado amablemente por esta chica tan simpática que tengo al lado, que es Laura Paz. Ustedes la recordarán de otras temporadas en las cuales estuvo como asistente espiritual, a no ser a su cargo, ¿verdad? Sí, la mamabas muy bien, eso es. Más allá de todo, preparó acá un champancito, agenció la torta, todo eso. No, a nadie lo hizo como yo, es verdad. Misofobia. Pero bueno, todo bien. ¿Podés hablar, Laura, que tenés vos? Decí algo. No, me llamó la atención lo de la mamabas bien. Es como pasado eso. Es una chanza, vos sabés. Bárbaro. Bueno, la cuestión es que... Me siento tan sobrante en este estudio. No, pero vení, unite. Me sentía tan cómodo y ahora me siento tan incómodo. Unite a la mamada, vení. No, todo bien. Quedó peor. Prefiero mamarme solo. Ok, tampoco quedó bien pero eso. Pero estábamos hablando de tomar alcohol. Exactamente. Bueno, la cuestión es que el otro día le digo a... me dice Harry, che, yo cumplo en la semana y qué sé yo. ¿El qué día? El 28. 28 de octubre, martes. 28 de octubre, martes. Y dije, mirá qué bueno, yo justo cumplo esta semana. Nada menos que el 30. El mismo día que el Diego. El mismo día que el Diego, un año de diferencia. Sí. ¿Sí? Pero lo interesante del caso es que, bueno, por un día vamos a festejar cumpleaños como es debido. Yo no soy afecto a festejar cumpleaños, pero más allá de todo me pareció oportuno. Y encima, habiendo torta de por medio, habiendo audiencia del otro lado y todo, hemos decidido festejar nuestro cumpleaños aquí. Así que ya tenemos nuestras copas de Halloween en la mano. Buena copa pegaste, ¿eh? ¿Viste? Linda copa acá. Ahora vamos la a foto. Ahora vamos a hacer unas cuantas fotitos para después subir al Facebook y toda la historia. ¿Sí? Hoy es un día muy raro y muy desprolijo. De hecho, ahora tendríamos que estar haciendo el concurso. No sé ni si lo vamos a hacer. Pero lo que sí es seguro es que vamos a brindar por un cumpleaños feliz para Harry, para mí y para todos los que cumplan en esta semana y que coincida con Halloween también, de paso. Lo cual así incluye que, a Maradona. Sí. También lo incluye, cómo no. Lo vamos a hacer y traje para festejar un tema emblemático de los cumpleaños, nada menos que el cumpleaños de los Beatles. Ah, muy bien. Sí, el birthday de los Beatles. Que además dice en sus primeras líneas, dicen que hoy es tu cumpleaños, es el mío también. Mirá qué coincidencia. Mira. Así arranca el tema. Así que mientras mirá, nosotros... nuestros hijos agarraron el mismo día. Claro, eso dice la tercera línea. Después sí, sigue así el tema. Podría haber seguido de esa manera y... En la cuarta se pregunta, ¿lo habrán hecho en la misma posición? Y así, bueno, John Lennon tenía esos temitas. Sí, sí, sí, no, pero acá se privaron. La libertad sexual, ¿no? No, acá se privaron ampliamente de eso. Así que feliz cumpleaños, don Harry. Feliz cumpleaños. A pasarlo lindo, che. Salud. Ahora mandamos unas fotitos al Facebook y toda la historia. Y mientras tanto, ¿qué suena? En los cuatro de Liverpool, ¿qué tanto? Happy birthday. Rock and Pop. Donde el rock vive. Estás escuchando a Marilyn Manson cantando Halloween. This is Halloween. Esto es The Nightmare Before Christmas, sí. El extraño mundo de Jack, como quieras llamarlo, que después hubo una versión que la cantó Marilyn Manson. Y de hecho, le salen mejor los covers que los temas propios, en mi opinión. Por lo general, sí. Sacó un tema nuevo hoy. Sí, señor. Es verdad. No lo escuché todavía. No es necesario. No es alto de tu devoción, en ¿no? absoluto. No, hay cosas que me gustan mucho y cosas claro. que no, nada. Y a mí por me pasa. En los últimos 10 años de su carrera me parece inolvidable. Claro, a mí me pasa algo así también. Sí. ¿No? ¿Para qué negarlo? Pero bueno, es una fecha muy particular. Viste, cuando estos tipos dejan de estar conflictuados, deja de tener sentido escucharlos para mí. Y dejó de estar conflictuado. Se hace un montón. Bueno, eso decía Dee Snider. Feliz, actor ahora. No, pero verdad, Dee Snider decía eso. A él lo peor que le pudo haber pasado fue el éxito, porque entonces dejó de tener inspiración para sus letras. Sí. Y para recuperarla tuvo que hacer como un trabajo mental muy importante. Así y que, el problema es cuando los tipos hacen un culto de la imagen oscura y después dejan de necesitarla porque ya no va con lo que les pasa adentro. Su vida interior ya no es oscura, entonces lo que proyectan es mentira. Está bien. Cierto, sí. Bueno, en este caso particular, el hombre más oscuro de la década pasada, por llamarlo de alguna manera, ofrecía esta introducción a Halloween, que es una fiesta que además, para mí tiene una ventaja por sobre todas las otras fiestas, que es la falta de solemnidad. Sí, es cierto. A mí eso me encanta. O sea, nadie te obliga a festejar Halloween. San Patricio tiene eso también. Sí, también, sí, me parece muy bien. O sea, son las fiestas que van acompañadas de borrachera, por lo menos. Claro, Halloween no viene tanto por el lado del consumo. En cuanto a excesos, en cuanto a alcohol, en cuanto a comer y demás, aunque lo podés hacer perfectamente. Tampoco viene por el lado que te lo venden, digamos, habitualmente, con eso de que es un mensaje yankee para que consumas esto, lo otro. Yo no lo veo por ahí. Y además vamos a terminar con el mito de que es una fiesta yankee. No es una fiesta yankee. No, todas las fiestas que se masivizan, los yankees las toman claro. y se las apropian y las proyectan al mundo como una versión más masticada por ellos, digamos. Bueno, lo cual no quiere decir que el origen sea de ellos. No, pero la principal mentira es decir que esto pertenece al mundo anglosajón. Es decir, esto pertenece al mundo celta. Y en el mundo celta tenés que incluir también a gallegos y asturianos en España. Uh-huh. Por ejemplo, para que veas hasta qué punto no está difundido en todo el mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no es muy popular Halloween. ¿Sí? En cambio, sí lo es en Estados Unidos, sí lo es en Inglaterra, sí lo es en gran parte de Europa y lo es en partes de España, donde incluso se asoció al Día de los Muertos, por decreto eclesiástico en alguna medida. Pero lo que ocurre es que tiene una larga tradición también. ¿Sí? No te voy a contar toda la historia derecha y corrida y como suelo hacerlo, pero sí me parece interesante contar que el mundo anglosajón tiene una parte de esta historia. La otra viene por otro lado. Por ejemplo, a mí mis viejos, que son asturianos, me contaban en una época que había como un particular culto a los muertos. Que, por supuesto, en Asturias, que por supuesto fue repelido por la Iglesia Católica. Que se oponía a esto, que consistía además en ir y llevarle ofrendas a los muertos en el cementerio. O sea, llevarle comida y bebida porque se pensaba que los muertos en esta época salían a comer y beber. Que y eso venía de la pagana mexicana. Exactamente. Exactamente. El tema de ir a comer con los muertos en el Día de los Muertos. Totalmente. El Día de los Muertos, de hecho, coincide con el Halloween. Allá en Asturias se le llamaba, en Galicia también, se le llamaba Samaín. Como el Samhain. Como Samhain. Claro, exactamente. Porque el Halloween y el Samhain son dos formas de llamarle a esta historia. De hecho, Halloween viene de All Hallows Eve, de la noche de todos los santos, de todos los sagrados, es la historia. ¿Cuál es la ventaja de Halloween en líneas generales? Más allá de lo de truco o trato, de ser un festejo donde hay disfraces, donde hay hogueras, por oposición a la hoguera de San Juan y demás, es el momento en que se entra a otra parte del mundo, donde la luz es comida por la oscuridad. Estamos en la parte del año en el que el hemisferio norte entra... Empieza los días más cortos. Claro, entra en el invierno y entonces se preparaban las cosas como para soportar ese invierno. Entre sí, esas cosas... Las festividades paganas casi todas tienen que ver con algo que tenga que ver con cosechas. Sí, básicamente... Tienen que ver con la agricultura. Encima, básicamente, es una festividad secular muy perseguida por el cristianismo que luego trató de asociar sus propias festividades a estas, tapándolas, pero en realidad nunca pudieron tapar el origen pagano de la fiesta porque se practicaba 1000 años antes de que apareciera el cristianismo. Por lo tanto, no era fácil. Pero sí era cierto que en algún punto había que prepararse para esta historia y como la luz iba a ser comida por la oscuridad, se pensaba que en ese umbral iban a aparecer los muertos, los buenos y los malos, los espíritus buenos y los espíritus malos, y de alguna manera había que congraciarse con ellos, de una manera o de otra. Junto con eso vienen un montón de historias añadidas. Por ejemplo, vamos a dar algunas pautas, ¿no? Lo de las casas encantadas, lo de las historias de miedo, lo de hoy en día hacer maratones para ver películas de terror y demás, todo tiene que ver un poco con esa atmósfera, un poco en broma y un poco en serio, del mundo de los muertos que se nos viene encima. Pero al mismo tiempo, cada cosa dentro de Halloween tiene como un sentido especial. Por ejemplo, las manzanas. Es una de las tradiciones más difundidas. ¿Por qué el tema de las manzanas todo el tiempo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que la festividad de Halloween coincidía con una festividad de los romanos. Los romanos se expandieron por toda Europa y tenían la fiesta de Pomona. Pomona, que es una deidad de los frutos, tiene como emblema la manzana. Entonces, los juegos con manzanas tenían que ver con la asociación del Samhain con la festividad de Pomona. Y así quedó. ¿La calabaza? ¿Cómo esto otro? La calabaza tiene una historia especial, pero la vamos a dejar para el próximo, porque ahora vamos a poner uno de los temas de Halloween más conocidos que existen, y es el de los Misfits. 1981, versionado, acá está Dance, hermoso. Pero esto hicieron versiones, todo el mundo hizo versiones de esto y se divirtió con esto. El tema es cortito, pero es así de simpático. Para este especial de Halloween, porque Halloween es aparte de la diversión, si se quiere, de los disfraces, de las festividades, etcétera, también es una linda colección de simbolismos sociales, como todo lo relacionado con el miedo y el terror ha sabido ser utilizado por poetas y escritores para graficar conflictos sociales que de otro tipo, de otras características. Y por eso nos vamos a 1982. En el 82, cuando los Dead Kennedys sacaban Plastic Surgery Disaster, su segundo disco, incluían una canción que se llamaba Halloween. En esa canción que se llamaba Halloween, porque Halloween es un tema que nada tiene que ver con la temática por lo general lírica de los Dead Kennedys, se usaba Halloween para expresar de alguna manera metafórica cómo en realidad el que festejaba Halloween era tan esclavo del sistema como cualquier otro, porque Halloween era el permiso que te daba la sociedad para comportarte como un freak. Ajá. Entonces, si vos te comportabas como un freak dentro del marco de Halloween, eras tan esclavo como cualquier otro. Muy Yelo Biafra. Digamos. Entonces, y lo que planteaba Yelo Biafra era, si sos tan feliz mientras estás comportándote como un freak durante Halloween, ¿por qué no lo haces el resto de tu vida? ¿Por qué? Porque sos un esclavo, porque tenés miedo de lo que vayan a pensar de vos. Entonces lo que hay que hacer es mandar a la mierda al sistema, a la sociedad, etcétera, y ser feliz todos los días y vestirte como vos quieras y comportarte como vos quieras. Acordate que hace no mucho pasamos uno de los temas emblemáticos de las ideas del amigo Yelo Biafra, que era cagón conformista. Sí, señor. Así que, bueno, la idea está presente ahí también. Absolutamente. Yelo Biafra es, si no te gusta que te digan cómo tenés que vivir, no lo vayas a ver un toque, porque es medio así el chabón. O sea, el tipo te canta su verdad y te dice cómo tendrías que vivir según él. ¿Cómo será siendo política? Porque el tipo hace años que está en el tema. Evidentemente no le ha ido muy bien, pero... Intransigente. Claro, intransigente. Y todo político tiene que transigir en algún momento. Bueno, yo lo votaría. Sí, ¿qué vamos a decir? Vos y cuántos más. Es el programa anterior. En 1984, dos años después de que los Kennedys plantean su visión sobre Halloween en este tema, su visión no, en realidad cómo utilizan Halloween como herramienta para expresar su visión de otra cosa, Al Jourgensen en realidad, junto con Ministry, edita una canción que se llama Everyday Halloween y recoge un poco el guante que había tirado Yelo Biafra en el tema anterior. Porque lo que dice básicamente es que él vive todos los días como si fuera Halloween y que él utiliza esa sensación que les crea a los demás de extrañeza, decir como, pero ¿cómo este chon se viste todos los días como si fuera Halloween? Si no es Halloween hoy, ¿entendés? Como su forma de doblar ese sistema y mantener a la gente que no le gusta lejos. Y lo que dice básicamente en la canción es, vivo con serpientes y lagartos y otras cosas que se chocan en la noche, porque para mí todos los días son Halloween. Renuncié a esconderme y empecé a luchar. Porque Halloween, además de ser una festividad y además de servir para comer muchos caramelos, se utilizó, y lo han utilizado muchos poetas, como decía, para expresar problemáticas sociales. Así lo hizo Al Jourgensen con Ministry en esta canción que se llama Every Day is Halloween. Todos los días son Halloween, por eso es que cuando te lo cruzas a Al Jourgensen, está vestido de monstruo, siempre. Claro, bueno, King Diamond empieza así el tema Halloween, ¿eh? Ah, es Halloween. Bueno, para mí todos los días son todos Halloween. Todos los días son Halloween. Porque para los metaleros, amigos, todos los días son Halloween. Ministry, every day is Halloween. We'll be right back. Every Day is Halloween. Escuchamos a Ministry, que va a estar presentándose por primera vez en la Argentina el 8 de marzo en el Vorterix. Así que 8 de marzo de 2015 tenemos por primera vez a la banda de Al Jourgensen aquí, tarde pero seguro. Sí señor, tal cual. Bueno, voy a aprovechar para aclarar cómo viene el tema del Jack O' Lantern, que es la calabaza que tiene fuego adentro. Sí señor. Bueno, esto es una vieja historia que se cuenta. A veces estas cosas surgen y no hay un motivo por el cual surgen, y luego se les añade una historia para hacerlo atractivo y el cuento luego te cierra. La historia es muy vieja y de hecho está tomada de un mito griego, del mito de Sísifo. ¿Sí? Sísifo fue aquel rey que quiso engañar a la muerte y logró engañar a la muerte dos veces, y después lo condenaron a una tortura eterna por querer engañar a la muerte dos veces. Lo mismo ocurre en este caso, pero es con el diablo la historia. Y si jodes con la muerte y con el diablo, sos medio boludo. Bueno, pero es que en no realidad... No jodas con la muerte y con el diablo. Son tradiciones viejísimas. Lo que pasa es que la gente piensa que están tomadas y contextualizadas. Y no es así. En realidad se repiten... Son arquetipos. Con otros, claro, se repiten con otros conceptos. Por ejemplo, en este caso particular decían que Jack era un granjero muy tacaño y que en algún momento quería escapar a la muerte o al diablo que lo iba a llevar. Hacía todo lo posible para que el diablo viniera, pero no lo quería cerca. Entonces, en un momento dado, el diablo viene, él les dice que primero pase y se sirva unas nueces que tiene en un nogal ahí, y que después, bueno, se lo puede llevar tranquilamente, que no hay problema, va a acceder a ir al infierno y está todo bien. El diablo sube. El granjero, mientras tanto, rodea de cruces el pie del árbol, y entonces el diablo queda atrapado. Ajá. Entonces le obliga a declarar que no se va a llevar su alma. Pero claro, se porta tan mal el granjero que cuando va al cielo le dice: no, discúlpame, acá no podés entrar de ninguna manera. Y cuando intenta ir al infierno le dice: no, escúchame, si retuviste ahí al diablo y lo obligaste a decirle que no iba a llevar ahora, tu alma. Ahora no venga, boludo. Claro, ahora estás totalmente perdido. Entonces el granjero se queja amargamente y le dice al diablo: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Si para mí todo esto es oscuridad, no sé qué hacer. Entonces el diablo, por despecho, le arroja una brasa del infierno, y para poder conservarla, Jack la mete dentro de una calabaza, le hace unos agujeritos a la calabaza, y con eso se va orientando en el mundo. Es un muerto vivo que anda por todos lados pidiendo el camino para ir a algún lado, al cielo o al infierno. Y le dan algunos... caramelos, ¿podés creer? No, los, no, muy eso... los muy cínicos le dan caramelos. Lo el de tipo los está caramelos pidiendo salvación y le dan caramelos. Es verdad, lo de los caramelos viene un poco por otro lado, pero no importa, ya lo vamos a contar. Lo Yo que me estoy sí... adelantando, ¿no? Claro. Sí, sí, pero igual lo que sí quiero contar es la falsedad de decir: ah, bueno, esta es una festividad foránea y qué sé yo. Ustedes saben que el Día de la Tradición, el día que acá se instituyó como Día de la Tradición, es decir, el 10 de noviembre, tiene que ver con dos personajes emblemáticos de la clásica gauchesca. ¿Sí? Por un lado, José Hernández con el Martín Fierro, y por el otro, Ricardo Güiraldes con Don Segundo Sombra. ¿Verdad? Bueno, Don Segundo Sombra, el libro, trae una historia de miseria y el diablo, que está literalmente afanada de lo de Halloween. O sea que cuando hablamos de la tradición, ¿de qué tradición estamos hablando? Claro, no es afanada, sino que toma el arquetipo y lo reformula. Sí, lo reformula, pero lo reformula alevosamente. Es decir, no puede ser que no haya escuchado nunca la historia del Jack O' Lantern, Ricardo Güiraldes, que además tenía una erudición en estos temas, pero gigantesca. Sí, o sea que no hay tradiciones propias ni ajenas. Todas las tradiciones son del género humano. Uno las adapta, las readapta. En algún momento vinieron de algún lado y se perdió aquel origen. En algún otro momento se recreó en este otro lado y con algunas mínimas modificaciones continuó. O sea, siempre está presente. Por eso, en esta historia de mantener el vivo Halloween, es muy importante un tipo como Alice Cooper. En el año 2009, el tipo hizo un tema para iTunes, que solamente salió a través de iTunes, y que increíblemente no puso en ninguno de los álbumes. O sea, sí aparece en alguna caja, como el Steelbox y demás, pero no aparece en los álbumes. Es uno de mis discos, de mis temas favoritos de Alice Cooper encima. Se llama así, Manteniendo el Halloween Vivo, Keeping Halloween Alive, y mira cómo suena. Sí, señor, suena como el culo, porque si quieren saber sobre el verdadero terror, tienen que escuchar los viejos demos de Blind Guardian antes de que se llamaran Blind Guardian, cuando se llamaban Lucifer's Heritage, en la herencia de Lucifer. Vamos a hablar de terror, ¿por qué? ¿Y por qué relaciono con Halloween? Porque antes de llamarse Blind Guardian, Hansi Kurch con André Olbricht, tenían esta banda que se llama Lucifer Heritage, y con ellos sacaron dos demos, el primero de los cuales tenía una canción que era con la que arrancaba el demo, que se llamaba Halloween. Cuando uno bucea en la discografía de esta gente y escucha aquella canción, la encuentra muy parecida a una que después está en Battalions of Fear. ¿Por qué? Porque es la misma, básicamente. La canción que está en Battalions of Fear después, el primer disco de Blind Guardian, se llama Wizard's Crown. La letra no tiene un joraca que ver con Halloween, pero por algún motivo parece que aquellos jóvenes metaleros más emparentados en aquel momento con el speed metal alemán, en las facetas más tradicionales, que con el power metal que todavía estaban haciendo. Sigo comiendo, usted proceda. Sí, sí, tranquilo. No voy a decir nada que no sepa. No. Esta gente que tenía esas influencias cruzadas por un lado del metal más rabioso y la música que hacían en aquel momento, que era bastante alejada del power metal más sinfónico, más pomposo que hicieron después, más orquestal. Y por otro lado, el fanatismo por Tolkien y el Hobbit y esas cosas, digo, mezclaban un poco de cada cosa, y en el medio de una letra que parecía una cuesta heroica de afanarle el tesoro al dragón, metían a Halloween. ¿Por qué? Vaya uno a saber por qué diablos. ¿Y por qué? Porque puede. Porque Halloween es del pueblo, como decía César, y uno se lo apropia y la resignifica y la mete donde se le canta el culo. Eso hizo Hansi Kurch cuando compuso la letra de Halloween, que después, con buen tino, porque no tenía nada que ver con Halloween, rebautizó Wizard's Crown. Escuchamos desde Battalions of Fear, el primer disco de Blind Guardian, Wizard's Crown, Blind Guardian. Close. Ow! Canciones inspiradas por películas de terror. Las hay miles, las hay cientos, las hay millones, especialmente en el metal, porque el metal se lleva bien con el cine y se lleva bien con el terror, ya lo habíamos dicho. Tenemos una lista extensísima que podemos decir, de la cual podemos citar, por ejemplo, a Dayside con Dead by Dawn, sí. La segunda parte de Evil Dead, S.O.D. con una canción dedicada a Freddy Krueger, a Lizzie Borden con Red Room, temazo, Red Room era la palabra que escribía el nenito de The Shining, El Resplandor, en la puerta del hotel, que si la lees al revés es murder, tal asesinato, cual, ¿eh? Tenebrosa escena de la película de Stanley Kubrick. Tenemos a Death con Evil Dead, un clásico también. Sí. A Possessed con The Exorcist. Black Sabbath, de hecho, se llama Black Sabbath por una película de Mario Bava. Exactamente. Del año 63. Iron Maiden tiene 150.000. Sí. Yendo al terror explícitamente, Children of the Damned, The Wickerman. Misfits, casi toda la obra de Misfits. Rob Zombie, gran parte de la obra de Rob Zombie tiene que ver con el cine de terror. Living Dead Girl, por ejemplo. Vulgar Display of Power, sin ir más lejos, es una cita del Exorcista, de The Exorcist. Como esas hay miles, tenemos a los Ramones, tenemos a los Kennedys, también habíamos mencionado. Pero preferí para pasar, para representar al metal que se dedica a las películas y que se dedica a inspirarse en películas, a uno de The Black Dahlia Murder. ¿Por qué? Porque para los que entiendan inglés y puedan seguir la letra, después búsquenla en su casa o lo que quieran, o si son magos del inglés lo van a entender, lo veo difícil. Tiene un nivel de reinterpretación de la película que vale la pena. Digo, no son citas de la película. Por ejemplo, pienso en Iron Maiden con Falling Down, con Man on the Edge, en realidad, que está basada en Falling Down, que es Un Día de Furia, usa directamente frases del guión de la película. Sí, de hecho, lo que cantan en el estribillo, Falling Down. O The Edge of Darkness, que está basada en Apocalipsis Now, que también, a lo largo de toda la canción, en la letra utiliza frases de la película. En esta canción que vamos a poner de Black Dahlia Murder, no hay una reinterpretación, no hay una transcripción de diálogos de la película de terror, no se usan líneas, y sin embargo, cuando ves la escena a la que hace referencia la canción y escuchás la canción, no podés pensar en otra cosa. La película es Evil Dead, Noche Alucinante, la tradujo algún genio al castellano. Evil Dead quiere decir los muertos malévolos, los muertos maléficos, los muertos malvados, digamos. Sí, está mal traducida en España y acá. En España siempre. No, pero digo, son diferentes. ¿Cómo se llama en España? En España se llamaba... Acá se llamó Noche Alucinante, ¿no? Sí. En España... Mira, no me acuerdo ahora, pero me voy a acordar. España es el país que le puso Palacio de Cristal, el Castillo de Cristal a Duro de Matar, digamos, también. Jungla de Cristal. Jungla de Cristal, eso. Peor. A Beetlejuice le puso Beetlejuice. Excelente. Excelente. Pero yo me voy a acordar de cómo se llama. Es tremendo. ¿Eh? Hablando de terror. Qué bárbaro. Bueno, Evil Dead, o Noche Alucinante, o como quieran llamarlo, una película de Sam Raimi del año 81, hecha con poquísimo presupuesto, que después pudo sacarse las ganas Sam Raimi de filmar una versión un poco más, más pulenta en Evil Dead 2, que es un poco una reversión de la primera. Una película que tiene una crudeza muy especial. Obviamente una de las temáticas clásicas, uno de los leitmotivs clásicos del terror, que es unos jóvenes adolescentes que se van de vacaciones a una cabaña en el medio del bosque. ¿Por qué no se van a la playa? ¿Por qué no se van a la montaña? ¿Por qué no se van a una ciudad? ¿Por qué no se van a algún lugar donde tengan un boliche cerca, donde irse de joda? No se sabe. Se van a una cabaña embrujada en el medio del bosque. Bien. ¿Y qué pasa? Una de las chicas en un momento, huyendo de una de las cosas espantosas que pasa dentro de la casa, se adentra en el bosque que rodea la casa de noche. Y dentro de ese bosque, los propios árboles, la propia vegetación del bosque, la viola salvajemente. Ajá. La canción de The Black Dahlia Murder se llama Raped in Hatred by Vines of Thorn. Violada en odio con vides de espinas. The Black Dahlia Murder reinterpretando la obra de Sam Raimi para ponerle un poco de terror a la noche de rock and pop. Estás en Tiempos Violentos y esto es metal. Yeah.

Y así nos encontramos con otro segmento del programa. Digamos, cambiamos completamente de dirección. Sí, no, no es que se terminó, pero por un ratito lo dejamos en suspenso porque tenemos aquí a la gente de Raza Trunca que nos va a deleitar con un pequeño acústico que lo preparamos más o menos sobre el pucho. ¿Cómo anda la gente? Bien, bien. ¿Todo tranqui? Sí, sí. ¿Mucho viaje desde Salto? No, tranqui, vinimos tomando mate, tranquilo, la tarde. Bien. O sea, no es casual que estén aquí porque estamos justamente con el tema de la segunda feria del libro Heavy. Ya se hizo el año pasado con mucho éxito y ahora se repite, así que vamos a estar contando un poquito de qué se trata y en un momento más vamos a hacer un enlace con Jito Minore, que es el responsable de la feria. De hecho, ¿lo tenemos ya el enlace? Por favor, entonces, arranquemos con Jito, a ver. ¿Estás ahí, Sergio? ¿Cómo andas, César? ¿Todo bien, maestro? Todo bien. Bueno, Jito no puede estar aquí esta noche, pero bueno, hacemos una telefónica para que cuente un poquito acerca de esta iniciativa. ¿Qué está haciendo que es tan importante? A ver, contale qué estás haciendo, Jito. Bueno, mira, en principio lo que estamos haciendo es la llamada Feria del Libro Heavy. Esta es la segunda edición que se va a realizar el día sábado, que viene, sábado primero de noviembre, a partir de las 15 horas. Bueno, la Feria del Libro Heavy congrega un montón de libros que tienen que ver con el heavy metal. Y, nosotros siempre decimos que la vedette en la feria es el libro, entonces por eso tenemos un montón de ponencias, de charla, debate, mesas redondas, presentaciones de libros en el escenario. Está bien, lo que te preguntaba Harry, era qué estás haciendo en este momento que no pudiste venir. Ah, ¿qué estuve haciendo hoy? No, hoy lo que hicimos fue presentamos el libro de Cultura Metálica y otros libros de la editorial Clara Metra en la Biblioteca Nacional. Y justo, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Pedimos una fecha hace un montón de tiempo y nos la dieron dos días antes de lo que nosotros teníamos programado sí, hacer la feria. Es como la tomografía. No dábamos dar claro. Nada. No voy a decirle que no porque no te la dan más después. Bueno, el libro de Cultura Metálica lo tengo yo aquí, se llama así, Cultura Metálica, ponencias, debates y exposiciones de la primera Feria del Libro Heavy de Buenos Aires. Yo tengo incluso acá un pequeño artículo junto con otros varios que hay de esa fecha en particular. Esto además representa la posibilidad de utilizar la feria como oportunidad para editar un libro que la represente, ¿verdad? Claro, sí, en realidad se nos ocurrió la idea de la feria, la idea principal de esta idea es que sea un espacio de socialización y de reproducción de todo el pensamiento, que tenemos nosotros, que tiene que ver con el heavy metal nacional, tanto de la cuestión, de capital intelectual, como quien diría, ¿no?, del capital de la palabra, como de aquello que tiene que ver con la producción material. La producción de libros, hasta remeras, hasta los cinturones con tacha, todo lo que tenga que ver con el heavy metal. Y sí, la idea es eso, como lo que se produce para la feria, en las charlas y en las ponencias, es un material exclusivo, en cierta manera, porque es un pensamiento puntual para eso. Decidimos no dejarlo en el aire, en lo que pudo haber sido, una buena oportunidad, un buen rato pasado entre amigos, sino que rescatar eso dicho y reconstruirlo en un libro que, sea la posibilidad de después retransmitir ese pensamiento o esas ideas, ¿no? Jito, ¿el material que se presenta en la feria es exclusivamente nacional? Los pensadores que hay son nacionales, pues son como nosotros, pero en realidad no es solamente sobre el heavy metal nacional, sino que, hay un montón de charlas que tienen que ver con grupos de afuera. Bueno, el año pasado, por ejemplo, hubo una ponencia sobre Metallica. Bueno, mismo César Fuente estuvo hablando sobre... De Maiden. Un poco a raíz del libro que él hizo sobre Iron Maiden, pero uh-huh. Bueno, después armó una charla, un poco más global, no puntual sobre Iron Maiden. Este año, por ejemplo, va a venir Nuna, que el año pasado vino a hablar de Iorio. Este año va a hablar de una relación, Nuna Calvo, una chica de Tandil, hablar acerca de la relación entre el disco de Blind Guardian con las raíces que tiene en el Silmarillion de Tolkien. Nightfall in Middle-earth. No, sí. hay cuestiones que tienen que ver. Y heavy metal, bueno, un poco como decía César, yo porque lo vengo leyendo en el libro, a él, que digamos, es tan amplio y abarca tantos aspectos. Uno puede, digamos, hablar desde lo épico hasta la denuncia, hasta el pintoresquismo, como dice él, ¿no? Entonces, de repente, qué sé yo, en la feria también está eso, las charlas hablan, puede hablar sobre bandas del exterior, como por ejemplo esta charla que se va a hablar sobre Blind Guardian, o va a estar Pablo Allen haciendo una cuestión musical con su gaita, que es el, digamos, el gaitista de Tridana, estar hablando un poco de la relación de la gaita en el heavy metal y en la música escocesa. Sí, si no me equivoco, déjame mencionar un amigo también, va a estar Hernán Mazón, que va a estar hablando de heavy metal sustentable a partir de su experiencia en la Antártida con Metallica, ¿verdad? Claro, exactamente. Mira, incluso, bueno, ahí sería la posibilidad de hablar sobre Metallica, digamos, la gran banda, digamos, del mundo, en un continente, digamos, nuevo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, con lo nacional puede ser que no tenga nada. Y después, bueno, si hay cuestiones que tienen que ver más con lo nacional, como por ejemplo una charla que vamos a dar ahí con los amigos de Raza Trunca, que deben andar por ahí, que tiene que ver con el retorno del ancestral en el heavy metal argentino. Es de un camino sobre hablar un poco sobre los mitos, las tradiciones y todo lo que tiene que ver con la religión, digamos, del suelo argentino que vuelve al heavy metal. Pregunto, los chicos de Raza Trunca van a tocar también, ¿no? Van a tocar también, sí. El año pasado hubo un mini acústico en el medio de Fu, la banda Fu, y este año hacemos un cierre musical con Raza Trunca. Bueno, estupendo. Aprovecho para preguntarte, ya lo dijiste de los de las ponencias y del tipo de material, para decirle a la gente claramente dónde y cuándo. Bueno, dónde y cuándo sería este sábado 1 de noviembre, a partir de las 13 horas hasta las 23. A la miércoles. Son 10 horas locas de pensamiento heavy metal. Totalmente. Nadie puede pensar tanto tiempo. No hay quien aguante. Bueno, pero en el medio te puedes tomar una cerveza o algo. ¿Sabes? Claro. Relajar, digamos. ¿Y el lugar? Vamos a habilitar el patio. Y el lugar se llama Centro Cultural de Imaginería. Un centro cultural que está en Boedo. Está en la calle 33 Orientales, 1150. Y eso, ¿cómo se llama? Queda debajo de la autopista. Así que bueno, estamos ahí. Se salvó de pedo de ser una cancha de fútbol. No, de hecho es una cancha de fútbol. Excelente. Todo es una cancha de fútbol. Entonces, está lento y buenísimo. Entonces el complejo podemos... tiene 7 canchas de fútbol. Es muy fácil resolver cualquier tipo de problema intelectual que se genere entonces en las charlas de debate. Claro, vamos a un picado. No, para mí Giorgio Facho. No, para mí no. Bueno, hacemos un picado y el que gana. Lo que sí que pensá que es un sábado a la tarde. Hay que ver si conseguís, si querés ir a jugarte un picado, hay que ver si conseguís, digamos, poder adquirir una cancha. Pues están, te digo, las canchas ahí funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 4. Sí, son 24 horas, ya lo sé. Sí. Escúchame, aprovecho para preguntar, ¿van a abrir el patio esta vez? O sea, por la vez pasada lo sorprendió la afluencia de gente. ¿Y va a haber un poco más de lugar esta vez? Y mira, el lugar es el que tenemos y bueno, sí va a estar habilitado toda la parte digamos, de lo que es la calle. Ajá. Como nosotros tenemos digamos, una posibilidad geográfica que es tener la autopista arriba, eso hace que en cierta manera sea como si fuera una cosa cerrada, ¿no? Una calle cerrada en cierta manera. Ajá. Así que bueno, sí, vamos a poner puestos en la calle y mesas también para que la gente se pueda sentar y eso. Las condiciones, son más o menos las mismas, pero bueno, va a haber un poco más de espacio, sí. Está bien, bueno, era lo que alcanzaba. Bueno, y vamos a hacer también algún acting en la calle. Ok, aprovecho, bueno, para felicitarte por este emprendimiento que ya iniciaste el año pasado y que va viento en popa y que por suerte fue agraciado por la presencia de mucho público y que esperamos que se repita. Acá Harry te va a preguntar algo más. Una más, si algún joven autor que está escuchando este programa en este momento quiere acercarse, pues, tiene algún libro que quiere exponer, por ejemplo, vender, etcétera, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por medio de qué contacto? Mira, el contacto que tenemos es el del Facebook de la feria, que es Feria del Libro Heavy. Uh-huh. Uno lo busca en el buscador de Facebook, aparece. Tiene a nuestro Edu, nuestro muñeco, digamos, nuestro monstruo particular. Así que, bueno, encuentra a Edu en Feria del Libro Heavy en Facebook. Y si no, el mail mío es hitomin@yahoo.com.ar. Y bueno, no creo que para mañana, pero bueno, sí, igual Y en realidad nosotros es bastante abierta, es bastante anárquica la feria, en el sentido de que como no se cobran los stands, no se cobra la entrada, es como que más o menos se va armando de una manera bastante independiente, o sea que quizás incluso alguno podría, si escribe mañana, poner su mesa el día sábado. Perfecto, que se contacten entonces. Claro, que se contacten, que está todo bien para armar algo para el sábado, y si no, ya directamente, si es algo más elaborado, una tesis o algo así, que de hecho han llegado últimamente, ya en vista de la tercera, de la del año que viene, porque de repente ya hay bastante, últimamente es maravilloso y es sorprendente la cantidad de pibes y pibas que están tomando el heavy metal como materia de sus tesis, mira, sus tesinas, de, sí, y la verdad que sí, hay un montón, es más, en estos últimos días me han llegado 3 o 4 propuestas de gente que está trabajando para su tesis de grado en la facultad de distintas materias, para recibirse, hacer una tesis sobre heavy metal. Si yo hubiera sabido antes lo que sé ahora, claro, hubiera llevado semejante cosa a la facultad y no me hubiera metido con García Lorca, con Homero y demás, pero bueno, todo bien, no pasa nada. Bueno, Jito, muchísimas gracias y entonces nos vemos el sábado allá en la feria, ¿te parece? Nos vemos el sábado y aprovecho para saludarte, me acabo de enterar que es tu cumpleaños. Sí, también, justo. Bueno, que pases un feliz Halloween y un feliz cumpleaños, las dos cosas juntas y bueno. Dale, muchas gracias, Jito. Nos vemos el sábado. Un gran abrazo. Y ahora nos quedamos con los chicos de Raza Trunca, que ya en algún momento hicimos alguna cosa y presentamos el nuevo disco de Sacha Pogo. Y ahora los tenemos aquí para un pequeño... ¿Esto se va a parecer a lo que van a hacer en la feria o no? Sí, en parte sí, pero va a haber un poquitito más de ruido. Ajá. Vamos a meter una guitarra eléctrica bajita, más percu. Ok. Acá vinimos como rápido. Está bien. Antes de hacer el primer tema, por favor, presenta la banda, ¿sí? Bueno, hoy vine yo, José Luis Terzaghi, Diego Palavecino, Ezequiel Evangelista, Cristian Olivera, está en violín, bueno, falta Rubén, Valdés, que está en bajo, y Patricio Testa, que está en guitarra eléctrica, de Venado Tuerto. Espectacular. Salud. Con algunos instrumentos. El que tenés en la mano, por ejemplo. A ver. Se llama ñorquín. ¿Ñorquín? Sí, es. Los mapuches usaban un instrumento llamado trutruca, que era una caña o un tubo, algún tipo de árbol hueco que se cerraba con una tripa. Ajá. Cuando se secaba el sol, la tripa comprimía. O sea, lo que hacían era abrir a lo largo y limpiarlo, dejar el tubo y tocarlo generalmente apoyado sobre el piso con un cuerno de vaca en la punta. Pero bueno, en el siglo XX, con la entrada del polietileno, digamos, del plástico, hacen esto que le dicen también pichi trutruca, que es pichi, significa chiquito. Ah, mira vos. O sea que esto tiene 2 metros, pero están redondeados y cubiertos con un cuerpo. Está bien, ahora vamos a, cuando saquemos alguna foto mientras los chicos tocan, van a ver de qué se trata específicamente. ¿Con qué empezamos? Con la baguala de Raza Trunca. Vamos con la baguala, entonces. Raza Trunca sonando en tiempos violentos, che. Morir sin miedo. son muertas. Che, espectacular, ¿eh? Muy lindo, gente. ¿Ibas a decir algo, Harry? No, no. Ah, me pareció. Todo bien. Che, esto es entonces parte de lo que podemos llegar a escuchar el día de la feria. Sí, sí, sí. Estuvimos preparando varias cosas. Tenemos así como muchas formaciones. Permanentemente salen eventos de distinto tipo y nos vamos como readaptando para participar y compartir también nuevos espacios. Estar abierto a todas esas cuestiones. Bueno, de hecho, hay una fecha muy, muy prontito, es el 8, ¿verdad? Con sí. Arraigo. Y justamente se materializa uno de los integrantes de Arraigo aquí. Sí, buenísimo. Claro, como para contarnos un poquito también de eso. Arrímate un micrófono y contanos, ¿cómo anda todo? Bien, perfecto. Preparándonos, obviamente va a ser una fecha linda. Un gusto siempre compartir con los chicos. Es la segunda vez que nos vamos a presentar con ellos. También invitando a Alter Ego de Resistencia. Sí. Y bueno, preparando con mucha energía. Es siempre un desafío cada fecha. Con sorpresas, invitados. ¿Esto va a ser dónde? En el Roxy, el 8 de noviembre, cae sábado. Y arrancaría a las 6. Va a haber sorpresa de todos colores. Ajá. Estamos preparando a los chicos también. Ya desde las 6 de la tarde vamos a arrancar con cosas que no se han visto todavía en un show heavy, creo yo. Ah, mirá vos, bueno, empezando por lo de la murga de la vez pasada. Empezando por lo de la murga, incluso puede haber... Sí, va a haber unas clases abiertas de danza. Ajá. De danza folclórica también con una perspectiva más... Qué bueno, más puedo ir a fracasar yo ahí. No, pero una perspectiva más libre, donde no te van a retar por no te van a decir nada. Te van a disparar a las piernas para que bailes malambo. Claro, totalmente. Pero va a haber un poco de feria también presentando un stand con todas las cosas del proyecto Roclore. Y, uh-huh. Así que bueno, qué sé yo. Empezamos a las 6, la idea es eso. para que se agite bien y la gente pueda entrar a tiempo y ver a todas las bandas y disfrutar del show, que está buenísimo. De hecho, ¿me podrían contar un poquitito del proyecto Rocklore? Entiendo que Pablo Trangone es el que más está metido en el tema, pero y que en algún momento lo podemos convocar para que nos cuente, pero ¿cómo es el tema? Bueno, ¿quién se anima? Básicamente lo que le toca a Raza, en realidad, bueno, fue Pablo quien, después de compartir la fecha en el bar El Emergente, nos dijo de ponernos en contacto con la gente de Alter Ego, que sabíamos de su existencia, ya teníamos algunos temas bajados de su producción y bueno, ahí nos pusimos en contacto y empezamos a participar activamente del proyecto donde bueno, hay una perspectiva a trabajar de forma colectiva y presentar un proyecto que justamente haga esto de presentar este nuevo movimiento y de poder difundirlo con un proyecto serio, o sea, más planificado. Ustedes le llaman folk metal nativo. Sí. Esto no es muy viejo, porque la otra vez cuando estuviste acá en el programa no lo tenían tan con ese nombre. Malo. Inquisitivo el tipo. No lo parió. Jodido el periodista de miércoles. No, en realidad sí es viejo porque hay un volante que tiene más de 2 años. Ajá. Donde dice folk metal nativo argentino. Sí. Lo que pasa es que también como que nos fuimos readaptando a un montón de calificaciones o denominaciones que ponía la gente también. Ajá. Y de cosas que nos sobrepasaban a nosotros como planificación. No es yo voy a hacer tal cosa y es esto. No, es que a veces que las definiciones te superan. Claro. No le puedes decir full metal, porque el full metal está asociado al metal nórdico. ¿Sabes cómo el día que vos faltaste, ¿sabes cómo discutimos de eso? Está bien, pero vos decís full metal y pensás en Tridana, claro, en ese tipo de grupos acá. Claro, en parte, sí. Bueno, por ahí era como... O sea, el cerrar la cuestión nativa argentina tampoco tenía que ver con una cuestión nacionalista, sino que tenía que ver toda la parte de las danzas. Uh-huh. Es parte de la conformación de la cultura del argentino, con las raíces que sabemos que son europeas y las fusiones y todo lo que pasó que con las danzas acá, de lo que es la parte más popular, la parte más de salón. Pero también nos encontrábamos con esta cuestión de nuestra investigación sobre las culturas nativas. Entonces, bueno, por eso quedó la denominación nativo argentino. Fue como la que más nos cerró a nosotros, en realidad. Está bien. Tuvo que ver, me pasaste ahora hace poco, pero ya me habías pasado antes, el tema con Alex Skolnick y demás. Este proyecto tan particular. Contalo, porque la otra vez lo dejamos en el tintero. Sí, bueno... En realidad eso surge de una forma muy, muy natural, con Fausto, que era el bajista, que bueno, es quien ha hecho muchísimas letras de Raza, que no está participando, pero bueno, con él activábamos un montón de cuestiones y yo estaba quemándole la cabeza con que vamos a ver a Testament. Y él, que no era tan del palo metalero, decía, sí, te voy a acompañar, y me dice, soñé que tocaba con Testament, me dice. Entonces yo le digo, bueno, vamos a tocar, le dije. Y yo le dije, vamos a tocar. Me dice, ¿qué iba a tocar? Me dice, vamos a tocar con Testament, vamos a hacer algo, le digo, vamos a hacer un tema. Y yo venía que quería hacer una versión de 3 días en la oscuridad, quería hacer una versión sachera, una versión folclórica, y entonces agarro y armo... En media hora, en un viaje, armo toda una especie de bosquejo de partitura, de un arreglo de bombo y de percusión. Un martes y el viernes le digo a Juan, el percusionista, y a Fausto, le digo, vengan para casa, lo grabamos con una cámara de fotos. Lo tocamos 6-7 veces. Ajá. Yo le expliqué la idea, todo, bueno, lo armamos y lo mandamos y empezamos a mandarlo y a molestar a todo el mundo hasta que a los 15 días nos responde la manager de Judas y de Ozzy en Inglaterra, una cosa así, viste, y nadie entendía nada. Y era la manager de Alex en Europa. Y entonces nos cuenta que estaba interesado en lo que habíamos hecho nosotros, que la idea nuestra era tocar en el recital que Testament vino con Anthrax, subirnos con los bombos legüero a tocar con Testament. Obviamente era imposible. Pero bueno, también nos explicó que era porque ellos justamente venían como una especie de soporte de Anthrax. Ajá. La noche era de Anthrax y que no podían alterar tanto el backline subiendo, viste, todo un montón de... Sí, de hecho no sonaron muy bien y si ustedes hubieran participado quizás hubiera ayudado sí, para sí, levantar un poco, sí, fue eso realmente, un día raro. Sí. Sí, Testament no sonó bien esa noche y Anthrax sí sonó. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión que esa vez Alex nos pide los documentos, los nombres a todos, nos invita a los siete, a los seis raza que éramos y al sonidista que era el que sabía inglés, el único. Ajá. Que nosotros le decíamos Dino y quedó chiquito porque eran todos medían más de 2 metros todos. Así que nos encontramos y bueno, le llevamos las cosas de raza, salió afuera a la vereda Alex a charlar con nosotros y ahí quedamos en contacto, o sea, una comunicación muy fluida, muy atípico, nos mandamos más de 70 mails. Ah, mirá vos, bueno, nos fueron armando. Ya llegó el momento como que hincha pelota, escribió de vuelta a Skolnik, boludo. Claro, pero muy, muy, muy fluido. Y él nos convoca para participar del proyecto de Coalición Planetaria y, bueno, nosotros nos voló la peluca de una, claro. ¿Viste? Así que, bueno, primero grabamos todo el set de percusión el año pasado y hace un par de meses grabamos con Diego toda una secuencia de... Cuando él manda la mezcla, yo le propongo poner unas guitarras de acompañamiento como para afianzar el género, y aceptó, o sea, se lo mandé, me dijo que no me aseguraba poner las guitarras porque estaba apurado con el tiempo. Pues básicamente es una colección de músicas del mundo. Claro, claro. O sea, es su proyecto. Así va que por ya ahí. Está, ya ahora yo ya tengo la versión, quedó buenísimo, para nosotros fue impresionante. Yo, que soy más el cabecillo, soy fanático de Testament, pero... Se vio con la remera y todo, obviamente. Viste, como un sueño cumplido. Así que bueno, eso fue más o menos toda la historia. Está bien, perfecto. Y la idea de tocar con otras bandas, como es el caso de Arraigo, como es el caso de Alter Ego y todo, ¿quiere decir que se va conformando una escena dedicada al folk metal nativo o todavía estamos lejos de esa idea? Pues creo que a lo mejor la intención de Rocklore es un poco esa, ¿no? Nuclear las bandas que estamos más o menos tirando para el mismo lado. Empezar a hacer proyectos más mancomunados entre nosotros. Ajá. Empezar a movernos de alguna manera en conjunto. Y bueno, siempre abierta la puerta para los que se quieran ir sumando. No sé en el caso de Alter Ego, pero en el caso de Raza Trunca y en el caso de Arraigo hay mucha investigación detrás. Uh-huh. O sea, ¿tiene que ver eso también, el hecho de que todos vayan por el lado de la investigación musical ante todo? Sí, por supuesto. O sea, en realidad nosotros, un poco me había quedado con lo que habían charlado hace un minuto. Quizás lo que nos movió a nosotros más que encontrar una definición siempre fue tratar de buscar mejores preguntas. Ajá. Para abrir espacios más que nada, de no quedarnos estáticos del significado fijo, digamos. Bien. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Está bien. De ir abriendo el panorama no solo dentro de lo que es el heavy, sino dentro de lo que es el folclore también. Bueno, perfecto. Creo que se impone otro tema, ¿no? Creo que vamos a ir de esa manera cerrando la nota. Cerrarla con música es la mejor manera, creo yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tienen deparado, che? Ya no es preparado, es deparado. ¿Deparado, no? Claro. ¿Qué nos depara, Raza Trunca? Vamos a hacer el tema Peque Bailar. ¡Grande! Uno de mis favoritos. Gracias, che. Donde ven rock repartido al escenario popular, y al fin ya se realiza el bailarín. Muy bien, espectacular. Sí. Bueno, ¿se quedan entonces hasta la fecha de la feria? O... Sí, sí. Sí, ¿no? Se quedan por acá directamente. Sí, mañana vamos a estar en una peña en la Casa Cultural Víctor Jara. Ajá. A la noche. ¿Cómo es la DIR, Colo? Parque Patricio, ¿eh? Bueno, ¿tenés Colo? Pará, arrimá el micrófono. El nórdico. Parque Patricio. No, no recuerdo la dirección. Es a dos cuadras del parque. Igual pueden... Revisen el Facebook. Revisen el Facebook, ahí está toda la información. Si no, vayan al parque directamente y empiecen a gritar ¡Raza Trunca! Y le van a contestar con los bombos, ¿eh? Claro, como corresponde. Claro. Totalmente. Che, muchísimas gracias por estar esta noche acá. Sé que se vienen desde muy lejos y agradezco profundamente, y gracias por alegrarnos la noche con la música. Sobre todo también a Lea de Arraigo, que vino a contar la historia. Vamos a ver si lo traemos a Pablo la semana que viene para que nos cuente un poco más del proyecto, que a mí particularmente me resulta más que positivo. ¿Sí? Vamos con una tanda, si tiene el caballero ahí, y luego continuamos en Tiempos Violentos, y mientras tanto nos comemos una torta, ¿qué tanto? Y brindamos un poco. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Con tu cara de perro atropellado en la ruta, te acercaste a la más linda del bar. Le susurraste una de los piojos al oído y te la ganaste. Rock and Pop. Donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Rock and Pop. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta Noviembre 5, 21 horas. Los Secretos 6, 21 horas. Teresa Parodi 7, 21 horas. Guitarreros 8, 21 horas. Natalia 9, 21 horas. Fabián Manuk. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Invita Quilmes. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Cortamos, apretamos, comprimimos, compactamos. Igual no entra todo. Entra todo. Esto pasó en el aire de Rock and Pop. Esto pasó en Casi Famosos. Estamos con Santiago Segura, si viene a promocionar Torrente 5, la última amigos, Torrente. Santiago Segura, vengo a promocionar Torrente Operación Eurovegas, que se estrena el 6 de noviembre. La escena de todas tus películas, la más recordada, de hecho algunos tweets están llegando pidiendo que digas eso, es sí. La de las pajillas. Sí, sí, es increíble. Ya te digo que... Esa es la más fuerte. En Hungría intenté aprendérmelo en húngaro para cuando iba a la televisión hacerle gracia diciéndolo en húngaro. Fui incapaz. Sí que me aprendí de verdad es lo de sin mariconadas. Sin mariconadas. Eso sí. Burlas nuku. Es terrible, ¿verdad? Burlas sí. Nuku. Sí, es que se queda mejor en español. Sin mariconadas, ¿eh? Nada de mariconadas. Hacemos unas pajillas. ¡Ay, sí! ¡Y duendo! Nunca lo hago, ¿sabes? En España no lo hago porque me parece como... Digo, si quieren oír a Torrente vayan a ver las películas. Pero bueno, aquí es que me habéis animado tanto que... 11 kilómetros, vamos. Claro. Casi Famosos. Olmedo, Cerviño. Lunes a viernes, 1 p.m. Donde el rock vive. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Lo que suena en este momento es Cancer Bats haciendo un cover de Black Sabbath en IP. Desde Black Sabbath, Black Sabbath, primer disco, escuchamos a los Cancer Bats en este momento. Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I'll give you all those things you thought unreal. The Cancerbat si la escuchan, porque va a estar buena. Esto es NIV, cover de Black Sabbath por Cancerbat. Voy a aprovechar y cuento dos cositas rápidas. La primera de ellas, la semana pasada habíamos hablado de que íbamos a tener esta semana la nota con Ricardo Iorio, por lo menos un extracto de algunas declaraciones. Así es. Bueno, lamentablemente tuvimos un tema técnico, no pudimos llegar a tiempo, para la semana que viene será. Después acá David Maffei nos desea feliz cumpleaños y cumple el mismo día que yo, así que también se lo festejamos a él y le mandamos un gran saludo. Se hace extensivo, totalmente. Se hace extensivo. ¿Qué tiene para ofrecernos? Tengo para ofrecer lo último de Soilwork. Dirán, ¿cómo lo último de Soilwork? Bueno, lo último de Soilwork acaba de sacar un disco el año pasado, en realidad muy fresco, un disco doble lleno de material, muy largo, muy largo, muy bueno también. Se llamaba The Living Infinite. Parece que les quedó material incluso en el tintero, deben estar en un pico creativo realmente envidiable. Digo, y me imagino a muchas otras bandas del género envidiándolos, de hecho deberían, si no lo están haciendo. Pero les quedó mucho material porque sacaron un EP nuevo, esto fue hace poco más de una semana, y lo sacaron en exclusivo en Asia, en realidad, para unos shows que hicieron en Tokio a mediados de octubre. Hicieron shows en Tokio, sacaron un EP exclusivo con canciones que les quedaron de las sesiones de Beyond de Living Infinite, se llama Beyond the Infinite, no está disponible en ningún lado, salvo en esos shows en Tokio, pero como nosotros tenemos una producción realmente llena de presupuesto, desbordante de presupuesto, pudimos hacernos un pasajito, ir a Tokio, comprar el disco de Soilwork, el EP Beyond the Infinite, y de ahí vamos a escuchar Resisting the Current, resistiendo la corriente, lo nuevo de Soilwork, exclusivo en Tokio. Tiempos Violentos viajó a Tokio y trajo el EP de Soilwork, Beyond the Infinite. Y nada más, no hicimos nada más que eso. Fuimos, lo compramos, nos subimos al avión y volvimos. Es un viaje muy largo. Right till the Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. Solo. En Rock and Pop. Lo que estás escuchando de fondo es esta banda tan rara de Drone Doom, así la llaman, que es San O. Sí. No sé ni cómo pronunciarla. San O con tres paréntesis cerrándolo. Bueno, el tema se llama Halloween, no Halloween, Halloween. Uh-huh. Y de hecho lo tocan en vivo, lo hacen un poco más largo aún, o sea, más allá de los 14 minutos. Como una especie de colchón. Yo realmente no vi muchas de estas bandas. Y siempre me sorprendo, porque no entiendo la gracia total del asunto. Es decir, vos vas y ves estas bandas y por ahí te dormís al son de lo que estás escuchando, o por ahí te volvés loco y alucinás como cualquier banda psicodélica. Es que me parece que el mambo es un poco ese. Claro, o bien. O sea, no es tanto escuchar las canciones, sino sumergirte en el clima que ellos te proponen. Claro, está bien. Yo no sé si alcanza con lo que ellos tocan. No, o sea, capaz que necesitas algo que te dé una ayudín. Alguna cosa que te ponga en órbita, no sé. Pero bueno, de todas maneras... Hay gente que es de mentalidad muy voladora y que... No, por supuesto. De hecho, podés escuchar incluso Inagada la Vida de Iron Butterfly, no tomar nada y volar igual. Sí, totalmente. O sea, con minutos y minutos del teclado, de Doug Ingley, etcétera, etcétera. Pero lo que nos quedaba un poquito por... contar, si se quiere, es el año en que se realiza el cambio, es decir, el encubrimiento de la iglesia del Halloween o el Samhain, que es el otro nombre que tiene, por estas festividades cristianas nuevas. Bueno, fueron dos papas, Gregorio III y Gregorio IV, que uno en el siglo VIII y otro en el siglo IX, intentaron suplantarla por una festividad católica llamada el Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. En realidad fue un proceso muy complicado, yo te lo cuento así, parece súper sencillo, pero hubo una tremenda resistencia en los pueblos por tener que abandonar su cultura en favor de algo que no tenía absolutamente nada que ver, porque lo que era una tradición muy descontracturada, muy libre en muchos sentidos, pasaba ahora a ser una cosa absolutamente solemne y en la que se debía, ante todo, abstinencia, autorrepresión, es decir, todo lo contrario de lo que esta fiesta representa. Dejaba de ser una fiesta, básicamente. Totalmente. La Iglesia Católica tenía como intención principal borrar todo vestigio de paganismo. Sí, es como que mañana te digan, ¿viste que en Navidad te juntás con la familia y morfás como bestia? Bueno, desde el año que viene vas a ayunar. Claro, totalmente. Fue una cosa por el estilo. Fíjate, disfrútalo. Y fue muy resistido y por eso fue en dos etapas, una en un siglo y la otra en el otro. Pero bueno, más allá de eso, aún hoy en día quedan recuerdos de todo esto. Y por ejemplo, una banda que te voy a presentar ahora, una banda que no es estrictamente de metal, pero que sí, pero los metaleros la queremos, los metaleros le tenemos mucho cariño. Totalmente, totalmente. Mucho cariño. Lo podemos definir como goth rock. Sí. ¿Sí? O sea, o rock gótico, que es algo así como el gótico original en muchos sentidos. Uh-huh. No, la banda se llama Incubus Succubus. Es una banda que está liderada por una chica que profesa la religión Wicca. Y el tema que vamos a escuchar ahora se titula Samhain. Obviamente podríamos haber puesto montones de temas que se llaman Samhain. Es más, podríamos haber puesto Halloween 2 de Samhain. De Samhain, precisamente, sí. ¿No? O sea, de la otra banda de el amigo Glenn Danzig. No, pero no. Decidimos poner esto porque me parece que va a tono con la resistencia. Hoy en día, si uno le tiene un determinado cariño a todas estas religiones paganas que quedaron pendientes por ahí, no es porque uno piense que tienen algún tipo de sustento en la realidad, sino porque de alguna manera se opusieron a la monstruosidad de la religión cristiana cuando apareció, que quería tapar absolutamente todo lo que no fuera su propio discurso, con un autoritarismo que, bueno, sí, un poco mil años. Les tenemos simpatía porque perdieron, la verdad. Sí, sí, realmente. Si hubieran ganado, probablemente sería al revés. Igual, no, pero igual tengamos en cuenta, no estaban destinadas a ganar porque no proponían ningún discurso avasallador. Exacto. En su momento. No eran una religión organizada como nosotros conocemos hoy en día, sino una religión de la tierra. Una religión pagano significa eso, relacionado con la tierra, viene del latín pagus. En una discusión en la que uno quiere hinchar las pelotas y el otro quiere que no le hinchen las pelotas, siempre va a ganar el que quiere hinchar las pelotas. Claro, siempre. Siempre. Bueno, es el caso exactamente. Uh-huh. Escuchamos a Incubus Succubus haciendo Samhain en la noche de Halloween de Tiempos Violentos. Pará. Rock and Pop, espacio publicitario. Vuelve Escape. Quizás por última vez. América. Escape vuelve a la Argentina en la que puede ser su última gira. 22 de noviembre. Estadio Ferrocarril Oeste. Entradas a la venta en tuentrada.com. La fiesta de Escape se muda a Caballito. Escape en vivo en Argentina. No hay chinas hoy. El sábado 1 de noviembre venía al Festival Rodante Edición Diseño, un evento que reúne exposiciones, conferencias internacionales, ferias de emprendedores y creadores, talleres y música en vivo con las bandas Alta Gama y Una Fábrica. Todo gratis para que vengas y te encuentres con lo mejor del diseño en un solo lugar. Te esperamos de 10 a 20 horas en Algarrobo 1041, Distrito de Diseño, Barracas. Para saber más, entra a agendacultural.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Presenta Heiser Discos. En Billboard de Octubre, homenaje a Gustavo Cerati. El repaso de su trayectoria, testimonios de sus colaboradores y una entrevista inédita. Además, Lenny Kravitz, Kevin Johansen y Liniers, Diplo, Ariana Grande y mucho más. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. La Trastienda Club presenta el tercer Buenos Aires Blues Festival. 14 y 15 de noviembre, 23:30 horas. Desde USA, Larry Bell y Jerry Pornoy, más 6 bandas nacionales. I feel the blues. Entradas en venta en latrastienda.com, Balcarce 460 o llamando al 5254-9100. El evento de blues más importante del año está en la Trastienda Club, Buenos Aires Blues Festival. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Bueno, y no se diga que porque tenemos un especial de Halloween no vamos a presentar alguna novedad. La verdad. Así que tenemos el nuevo disco de Sister Sin, la banda sueca, que para mí, por lo menos desde el 2010, es una de esas bandas para no perder de vista en absoluto, porque están presentando, digamos, heavy metal de la vieja escuela, hecho en el día de hoy, pero con temas. Sí, con sonido fresco, moderno, pero con excelentes canciones, excelentes estribillos, excelentes melodías. Totalmente. Ojalá los veamos en vivo pronto. Sí, sí. True Sound of the Underground, aquel disco del 2010, para mí fue el momento de abrir los ojos con respecto a esta banda. Vinieron dos discos más. Uno fue Now and Forever. Y el otro es este que vamos a presentar hoy, que se llama Black Lotus. Con Liv, la cantante, que es muy llamativa. No es que sea una belleza absoluta, pero es una chica que realmente se hace notar en el escenario y eso pesa. Se hace notar no solamente por cómo luce y cómo se mueve, sino además porque tiene una voz tremendamente incisiva. Sí, es muy potente, es muy metálica. Justamente, digo, una cosa que me gusta de Sister Sin es que, a diferencia de muchas bandas que aprovechan la mina cantante en el heavy metal, lejos están de ir para el lado gótico de esas voces limpias, operísticas. Nada que ver, sí. Es una voz al frente, rockera, áspera, de Jack Daniels, digo, como tiene que ser en un estilo como este, para mí. Sí, curiosamente tampoco va para el lado contrario, es decir, para el lado de Doro Pello, de Leather Leone, la cosa rasposa. No. Es muy personal cantando, eso me parece muy rescatable. Y tampoco pudre. Tampoco, no, realmente muy bien. Uh-huh. De hecho, el tema que, digamos, han usado como caballito de batalla para este disco, para Black Lotus, es uno titulado Chaos Royale, con un video que realmente es olvidable. Sí. Por muy, muy pobre producción para una banda que ya está en un nivel muy alto. Sí, cuando la canción es tanto mejor que el video. Claro, es va en contra. Pero yo elegí, en lugar de ir a la segunda, que sería esta, como me recomienda Harry habitualmente, para elegí la tercera, que se llama Au Revoir. O sea, acá para mí la mejor era la primera, contrariamente a mi paradigma de siempre. Igual lo que yo digo es que si vas a la segunda no falla, nada más. Está bien. O sea, no digo que sea la mejor, digo que no falla. Ok, Food for Worms era tu favorito. Sí, Food for Worms era mi favorita. Está bien, igual el disco es muy parejo, te va a gustar de cualquier lado. Está todo si bueno. Te cabe el metal hecho y derecho, el heavy metal con sabor ochentoso, pero con un tinte moderno que evidente. Y no vengas a buscar dulzura acá, no hay dulzura. No, para nada. Mirá cómo suena Sister Sin y su nuevo álbum Black Lotus. Che, este es Au Revoir. Welcome into my world of darkness. Come on down, watch the angels cry. Here I dwell in all grief and sadness. Hell is where my heart resides. Deep water rising, tidal waves unleashed. The roaring thunder. jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. De la ruleta del demo del día de hoy. ¿En qué están las bandas? ¿En qué andan las bandas? Exactamente. Eso. Esta es Hagen, una banda nacida a mediados de 2007 como un proyecto de Diego Vera y Daniel Fleitas, aunando estilos musicales. Hoy en día está conformada por David Latorre en voz, Diego Vera en guitarra, Juan Monelo Campo también en guitarra, Germán García en bajo y Daniel Fleitas en batería. El disco se titula Contra la Corriente, es un disco 2014. Resulta que el otro día, con motivo del Metal para Todos 7, me dieron un montón de material, pero las bandas, claro, llevan el material encima. Obvio. Y te ven y te van dando, etc. Yo siempre, si vas a una convención de pediatra, vas a tener tarjetas de, claro, pero de presentación. Acá yo siempre trato de digamos, de alentar a las bandas a que nos traigan el material directamente acá a Rock and Pop, donde enseguida le vamos a dar curso, o que nos envíen a nuestra casilla de mail habilitada a Exprofeso para ello, que es radio.requiem@gmail.com, ¿sí? radio.requiem@gmail.com. No pedimos mucho, ¿eh? Una gacetilla de prensa es obligatoria. Pero lo demás no es más que mandar el MP3 o mandar el disco en una descarga directa y demás. Después, bueno, si tienen el disco en formato físico, tanto mejor. Como el caso de Hagen, que nos presentó este Contra la Corriente, del cual estamos escuchando Mercenarios del Miedo. Con Martín Ganderatz en guitarra y voz, Nicolás Lema en bajo y Gonzalo Matos en batería, tenemos a Triple Viral. ¿Es algo de André Matos? No parece, aparte es con doble T. Se formó a fines de 2008. Perdón, ¿Triple Viral como la vacuna? ¿Cómo? ¿Triple Viral como la vacuna? Como la vacuna, claro, no está mal el nombre. No. Anda muy bien de original, hecho. Original, me gusta. Sí, totalmente. Bueno, decía, se formó en el año 2008. Y hace muy poquito, el 27 de septiembre pasado, presentaron su primer EP oficial en el marco del festival Metal para Pocos en La Plata junto a Coral. Téngalo en cuenta. Y hubo otras presentaciones, su primer EP lo grabaron en el año 2013. Lo que estás escuchando se titula Gen. A propósito, Harry, te llegó el libro de Lemmy, ¿verdad? Totalmente, nos llegó la autobiografía de Lemmy, White Line Fever, un juego de palabras con Cat Scratch Fever, pero la fiebre de la línea blanca. Sí. Seguramente contará sus correrías de juventud y no tan juventud, que lo llevaron a estar como está hoy, en realidad, seguramente. ¿Qué lo parió? Es un libro que salió hace un par de años y lo editó ahora la editorial de Headbangers. Pertenece a la gente de la revista Headbangers. Traducción al castellano, que recomiendo. Aparte, apenas vi unos capítulos, no llegué a leerla todo, pero sí participé en traducciones de otros libros que editó Headbangers. Y son traducciones al argentino, no al gallego. Ajá. Con lo cual, para el lector vernáculo, es más que recomendable. Se puede conseguir en el store de online de headbangers.com.ar. Y si no, en los sitios en los que se compra la revista, la edición no deluxe, o sea que no viene con memorabilia y boludeces y esas cosas, okay, como la que nos mandaron a nosotros, que somos deluxe. Sí, agradecemos especialmente, sí, y también a la revista que nos llegó con tapa Slipknot, el dibujo tan simpático que estábamos comentando antes del programa. Así es. Yo, ¿sí? yo no le agradezco porque yo trabajo ahí, lo menos que pueden hacer es mandármelo. Lo pueden hacer es mandarte. Te quiero, Hugo. Totalmente. Bueno, ¿qué tenemos preparado ahí? Ah, bien, mandalo alegremente. Estamos escuchando Aérea, otra de las bandas que tocó en el Metal para Todos. Sepan disculpar, hemos tenido todo tipo de problemas técnicos en esta noche. Es un muestrario de problemas técnicos, Halloween, realmente. Y no es culpa de nadie en particular. Es culpa realmente de Halloween. Sí, ponele, ahí lo tengo a Diego La Cruz del otro lado, que está desesperado peleándose contra las compacteras. Hay verdaderos mirá golpes, querido, de puños. Mirá, querido, en mis tiempos poníamos las tandas con cassette, ¿sabías? Y estábamos corriendo con el culo a dos manos, poniendo cassettes uno atrás del otro, así que no te me vengas a quejar ahora que haces todo con una computadorita. En los míos peor, cuando pasabas un disco a veces no tenías la púa y tenías que poner la uña y cantar lo que decía el disco, ¿qué tanto? Ahí tenés. Peor todavía, bueno, un horror realmente. Sea como sea, estamos escuchando Aérea de fondo, una banda que tiene... Ah, perdón, estaba buscando la referencia aquí. No todos los problemas son técnicos. No todos los problemas son técnicos, también algunos son desastrosos. Neurológicos, ¿no? Son algunos. Nace con el sueño de Claudio Ferros de crear una banda en la que pueda expresarse, y luego se le une Leonardo Morelli y después Diego Rodríguez y Dante Di Paola. Y acá está el disco de Aérea, del cual presentamos el tema Mentiras. El último de los temas que tenemos preparados para ahora, no pudimos sacar todos los que teníamos, es de Psycho Side, con Tomás Fassi Belani en voz y guitarra, Juan Ignacio Turienzo en guitarra, Giuliano Sacco en batería y Gerardo Cerveto en bajo. El tema que preparamos de Psycho Side se llama Quicksand y este lo vamos a dejar correr hasta el final, che. Cerámica. El metal es de para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. 1. Oficialmente el programa más caótico que hemos tenido. Anótelo, desde que yo estoy conduciendo, este es el programa número 120. A la mierda. Es el más caótico de todos, sin duda, ¿eh? O ¿me sea, analizás la numerología para el programa que viene? Sí, ponele, a ver si 120 tiene algún tipo de... No, mire que 1 más 2 más 0 suman 3, ¿eh? Y el 3 es un número muy complicado. Todo te dice lo mismo. La Santísima Trinidad. La chantada de la numerología da para todo. La Santísima Trinidad vengándose por todas las veces que la vilipendiaste al aire. Póngalo de esa manera. ¿Qué quiere que le diga? Atribúyaselo a Halloween, cualquier superstición nos viene bien, no tenemos problema. ¿Habrás nombrado algún Jetta en la semana? No, también puede ser, qué sé yo, a esta altura, qué importa. Fíjate que incluso tenemos problemas con el tema de cibernético, porque no, yo no estoy recibiendo nada en la cuenta de Rock and Pop de Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, sí veo el Facebook, pero no veo la cuenta de Twitter. Tenemos problemas de claves, no importa. Claro, o sea, se nos complicó todo y hay algunas preguntas que nos hace la gente que no las pudimos responder. En algunos casos, bueno. Yo, sí, recuerdo uno que preguntaba si sí. También habían traducido la biografía de Dave Ellefson, no que yo sepa. Y también preguntaban si había una visita confirmada de King Diamond a la Argentina en 2015. No la hay por ahora. No la hay por ahora. Ojalá lo haya pronto. Obviamente lo vamos a comunicar apenas lo sepamos. Acá Daniel Rosso me pregunta qué me pareció Light of Dawn de Unisonic. Me gustó, pero me había gustado más el anterior, debo reconocer. Y hay otras preguntas por acá sueltas que en algún momento trataremos de... Acá, por ejemplo, Leo Cosentino me pregunta, o sea, me dice si le recomiendo un disco de Uriah Heep. Realmente complicadísimo. Es una de las bandas más difíciles de recomendar difícil, que sí. Existe. Yo empezaría por el primero, por Very Heavy, Very Humble. Sí. Y después trataría de ir escuchando según la época, eligiendo uno distinto. Pero es para hacerlo exhaustivo y en otro momento realmente. Vamos a arrancar con el agitado no batido de clásicos del día de hoy. Mira, hoy ni siquiera hicimos el concurso. No. Porque realmente el caos sí, era pero tan grande. Para exponernos a que otra cosa más falle. Claro, realmente nos pusimos a salvo de eso. Imagínate si hoy hubiéramos largado el concurso con la gente y todo esto. No, olvídate, nada que hacerle. Voy a arrancar. Aparte, entonces. Siendo Halloween, tengo miedo de que gane alguien, llamar a la casa para avisarle que ganó y que me atienda la familia y me diga, no, murió hace 3 años y cosas así. Claro. No. Claro. No jodamos. O que te diga trato. ¿Perdón? ¿Qué? Trato. No, me ibas a preguntar si truco o trato. Yo quiero trato. Y ahí se pudre todo, no, ¿viste? Claro, no a la trato. Claro, no, olvídate, no pasa nada. Bueno, señoras y señores, en el agitado no batido de clásico del día de hoy arranco yo nada menos que con Def Leppard y Piromanía. O sea, el disco Piromanía 1983, disco impecable, maravilloso de principio a fin. Y este es uno de esos temas que no fueron un éxito, digamos, de hit single, pero era uno de esos temas que vos decís, wow, mirá lo que hicieron estos pibes. Die Hard the Hunter, sonando en tiempos violentos de Flepa. Rock and roll. todos esos ochentas. Oh. Def Leppard con Die Hard, The Hunter. Y quería mencionar, recién hace un rato los amigos de Buenos Aires Metal Shows subieron a Facebook una imagen que se encontraron en la internet dando vueltas, esas cosas que se difunden y se viralizan, que dice: ¿sabías que Chuck Schuldiner, líder de la banda satánica Death? Ajá. Ponen Death con siglas y entre paréntesis especifican qué significan las siglas Death. Uy. Dios estará acabado tras Halloween. No. ¿Era Illuminati? Le vendió su alma al diablo para hacer música, no hacer, sino ser, dice, y predijo la epidemia del ébola en la portada de su disco llamado Leprosy. Ah, mirá. Que como vos. Todos sabemos, no hablaba de la lepra, como significaría leprosy, sino claro. Del ébola, ¿no? Y sí, muestran sí, una sí. foto en la cual un enfermo de ébola es muy parecido al que aparece, al muñeco que aparece en la etapa de Leprosy de 1988. Pero qué pelotudo conspiranoico podría imaginar una cosa así, más poniéndole siglas a una banda que habla inglés. A mí me pareció tan hermoso y tan tierno que decidí respaldar 100% esta versión. Claro, total. Yo esto lo sabía hace un montón y no lo dije. Aprovecho esta ocasión para confirmar que efectivamente Chuck Schuldiner era Illuminati y le vendió su alma al diablo. Y satánico. Era yankee, no hablaba castellano, pero tenía una banda cuyas siglas eran en castellano, que claro. Es Death, Dios estará acabado tras Halloween. Mirá y vos. Como Halloween se termina dentro de aproximadamente 21 horas, vamos a aprovechar los últimos minutos que le quedan al mundo. No, no, no, se equivoca, Halloween dura una semana. ¿Una semana entera? Sí, entonces sí, nos sí. Queda un montón de mundo todavía. Por eso, o sea, el aprovechen día, esta semana. El día de Halloween sí, es sí. El 31 de octubre. En realidad podría ser, tirarse un poquito para atrás o para adelante la fecha. Pero en realidad es la primera semana de noviembre la de Halloween completa. Bueno, entonces aprovechen toda la semana hasta que termine la primera semana de noviembre. Forniquen con desenfreno, dejen la dieta, coman como locos, entréguense a los placeres mundanos. Porque después de esta semana Dios estará acabado. Así lo predecía Chuck Schuldiner. Escuchemos Evil Dead, la canción que habíamos mencionado antes desde Scream Bloody Gore. Canción dedicada también a la misma película que habíamos mencionado antes, a Evil Dead, Noche Alucinante. Mierda, ya siento vibrar a Satán en mis venas. Chuck Schuldiner con Death. Desde su primer disco Scream Bloody Gore. Haciendo Evil Dead. Estás en Tiempos Violentos, agitado no batido de clásicos. Hoy en Halloween. Mejor Posesión Infernal le llaman en España. Ahí está. Posesión Infernal le dicen en España. ¿Podés creer ahí, Evil Dead? ¡Qué hijos de puta! Oh. Violentos. Así es, me preguntan acá, por ejemplo, entre las curiosidades, después la gente dice, algo de White Willow, White Willow, la banda de rock progresivo nórdico. Uh-huh. Bueno, no tenemos nada, pero algo de rock progresivo vamos a pasar. Mirá, cuando te pregunten cuál es el tema más pesado que grabó Pink Floyd, yo te voy a decir exactamente qué contestar. Se llama Not Now John, está en The Final Cut, el último disco que hicieron con Roger Waters. Y suena así de pesado, ni más ni menos. Pink Floyd haciendo Not Now John en tiempos violentos. Yeah! será primero de nuestro agitado nuevo batido de clásicos. Nos queda tiempo para uno más. Sí, señor. Vamos al DVD que editó Anthrax en vivo, recién sacado por DBN en la Argentina. Se llama Chile on Hell. ¿Sabes dónde está grabado? Buenos Aires. Exactamente. Bien. Grabado DVD en vivo en Chile. Anthrax caught in a mosh, atrapado en un pogo. Así quedaron miles de chilenos aquella fecha. Así habían quedado también miles de argentinos, pero eso no quedó registrado porque estos putos careta van y lo graban en Chile. ¿A vos te parece la pata que les parió la misma que Maiden nos hace? Hijos de puto, estos por lo menos no habían prometido nada. No, estos no prometieron nada, por eso lo menos bueno. No prometieron nada. Anthrax. Disponen de este DVD si quieren comprarlo. Lo sacó aquí en Argentina DBN. Nos lo mandó gentilmente Caught in a mosh. En vivo, en tiempos violentos. We'll be right back. se le venderá al mal diablo? ¿Cómo? ¿Cómo se le venderá al mal diablo? No sé. No, mándale un fax. Okay, ¿pero cómo? ¿A qué, qué teléfono se llama? Y mirá, infierno. Punto... Yo 666 probé de chico y no funcionó. No, el 666 no, ya no es más. Cuando era pendejo llamé al 666. No, es que ya no es más 666. Incluso probé agregarle un 4. No, es 616. Joder. No, en serio, es 616. ¿Cambió? O sea, no es que cambió. Se había malinterpretado el trozo del Apocalipsis que había sido traducido. Uh-huh. Y en realidad los números son 616. Ah, boludo, con razón. En el manuscrito, en el papiro de Oxirrinco, alguien malinterpretó las claves numéricas que estaban dadas a partir de letras griegas. Y ahora sabemos que es 616, como si importara, ¿viste? Pero bueno, ya vengo. Es lo que hay. Bueno, señoras y señores, una noche muy caótica y también lamento informarles para aquellos que tenían planeado, digamos, una larga madrugada que no va a haber hora clandestina. Tenés que ir a festejar tu cumpleaños. ¿Llamó? Ahí están llamando, sí. Un tal Asmodeo pregunta por usted, ¿eh? Deja. No entiendas, córtale. Claro, totalmente. No, decía, no hay hora clandestina en la noche de hoy porque hay una criatura en manos de sus abuelos que debe estar en estos momentos torturando a sus abuelos. Y la madre y yo tenemos que ir a rescatarla, ¿eh? Entreteniendo, no torturando. No, yo sé que se lleva muy bien y todo, pero... Pasando un buen rato. Imagínense, estamos lejos de la criatura y estamos un poco inquietos. ¿Te escucha Tiempo Violento la criatura? No, la criatura, pero igual se engancha con cualquier tipo de música movida, ¿eh? O sea, y le ponemos metal y agita los bracitos al son del metal. El pesado metal la acompaña. Oh, absolutamente. Bien. He probado con todo y lo que mejor le va es el metal, no hay nada que hacer. ¿Probó con jebisaurios? No, pero es que me parece una cosa muy obvia a mí los jebisaurios. No me convencen por ese lado. Pero pregunto, no sé cómo se supone que es un producto que está pensado y diseñado para niños. Sí, pero no sé, no se me ocurrió. Prefiero pasarle cosas que escucho yo directamente. Perfecto. Sí, de una, ¿no? Sí. Pero bien, maravilla. ¿Eh? Borknagar. Por ejemplo, sí, el otro día intenté con Sepultura y me fue bien. Muy bien. Todo bien. Ah, salió el disco nuevo de Cabrera Conspira. Si no lo pudimos estrenar, hoy no llegamos. Pero no, ya... habíamos hecho algún adelanto. Hicimos, verdad, y pasamos Bonsai Kamikaze, que es el que había estrenado yo acá en vivo. Uh-huh. Perdón, miento. Bonsai Kamikaze y Babylonian Pandemonium son los dos que habían tocado acá en vivo. Son los dos primeros. Y además. Son los dos primeros temas que se dieron a difundir en su momento. Ahora ya está el disco entero y tiene algunas cosas más interesantes. Bueno, vamos a... De hecho, esas dos capas que no son los más interesantes. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de partir. Así es. Como les decía, no va a haber hora clandestina en el día de hoy, pero la próxima semana prometemos arremeter con todo y tratando de evitar los desperfectos como ha sido esta semana terrible. La ¿sí? próxima semana nos saca Tenemba una patada, vieja. Totalmente. La semana que viene venimos con una revancha, qué tanto. Y ahora les dejamos un tema óptimo para continuar con esta semana de Halloween, nada menos que el tema llamado Halloween, hecho por Halloween. Idea en la que habíamos coincidido sin saber uno del otro. Es un carrillo. Digamos que era un poco la obvia. Era obvio. Era sí. La fácil. Yo vi que no lo pusiste vos y dije, vamos. Claro, totalmente. Matanga, dijo la changa. No, además porque tiene una duración más o menos importante, 13 minutos, entonces no era fácil para meter en medio del programa, pero igualmente es un buen cierre, me parece a mí. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si les cae una fiesta que celebra la oscuridad con un poquito de humor y otro poquito de incredulidad, abrácenla con cariño y déjense de pensar pelotudeces, che. No, brindemos todo, no, no llama de vuelta. ¿Le puedes decir que no estoy, que me fui? Gracias. Este es un tal Lucifer que lo busca. Debe ser del delivery, ese pizza es Lucifer. Sí. Ahí mandamos al del delivery que se llama Belial. Sí. Bueno, señoras y señores, hasta la semana que viene.